Diego Maleter, por favor, abróchense el cinturón. El vuelo entre medios está a punto de despegar. Passengers heading to Eger, please fasten your seatbelts. The intermediate flight is about to take off. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. La verdad, en solo 30 minutos, entre medios, para salir del agujero y escuchar la verdad de verdad. Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a la tercera edición de Entre Medios, en este viernes 17 de septiembre, un día soleado, fresco, 10 grados, 2 décimas de temperatura. Buen día, chicas. Sole, Mechi, ¿cómo andan? Hola, Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¡Compañeros! Muy bien, muy bien. Bueno, una semana cargadita, ¿eh? Mucha información en materia mediática, algunos que se fueron, reuniones importantes. ¿Me quieren contar un poquito qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenemos? Mira, Lucas, quiero contarte, bueno, agregar a tus novedades, en realidad, que Clarín saca notas de la trata de personas, esto es muy importante, pero a su vez gana 1.000.000 de pesos por mes con el rubro 59, que todos vemos en cada vez que lo recibimos en casa, ¿no? En este marco, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, denunció al grupo Clarín por la percepción de este dinero en Radio Continental. Otra cosa que te quiero contar es que el jefe de gabinete, en Diputados, estamos hablando del mismo personaje, dijo que la inseguridad es un tema muy complejo como para manosearlo. Y el gobierno ratificó la implementación de la nueva grilla de canales de TV a partir del 1 de octubre. Hagamos una cosita. Te interrumpo 2 segundos. Datos de contacto, por favor. Ah, cómo no. Cómo no, Lucas. Te cuento. Nos pueden seguir en Twitter en @entremedios2010 o por Facebook. Pero también nos pueden mandar mails a radio.entremedios@gmail.com o entrar en nuestro blog para volver a escuchar el programa o dejarnos comentarios en www.radio.entremedios.blogspot.com. Bueno, muy bien, muchas gracias, Sole. Bueno, hoy vamos a arrancar de una manera diferente. Hoy empezamos con lo que es Cortitos sobre Medios. Ya ni sabes qué medio dice la verdad y cuál miente. No temas, Entre Medios está de tu lado. Abrí tus oídos y presta atención. Ahora empieza Cortitos sobre Medios. Don't belong. semana pasada me quedó pendiente algo bastante importante, por lo menos para los argentinos, que era la película de Gaturro. ¿Gaturro? No me digas que sacó una película. Gaturro, sí. Hace una semana están en las principales salas del país esta animación en, que se puede ver en 3D, del famoso personaje creado por Nick, el famoso gato enamorado, Gaturro. Bueno, les cuento un poco de la película. Primero te puedo hacer una pregunta, decime. Lucas. ¿Esta película es apta para todo público? Apta para todo público, supongo. Por supuesto. Para todos los chicos, para todos los chicos. La película fue realizada en la India. En la India. Se podrá ver en 3D. Y tuvo un costo de más de 3 millones y medio de dólares. Y demandó 4 años de producción. Nada más y nada menos que 4 años. El film fue dirigido, y lo dirigió, digamos, Gustavo Cova. En una coproducción entre la empresa argentina Illusion Studios, Anima Studios de México y Toons Entertainment de la India. ¿De qué se trata este film? ¿Qué pueden ir a ver todos los chicos? Bueno, la historia encuentra a Gaturro tratando, como siempre, de conquistar el corazón de su amada Agatha. Para conseguirlo, no te rías sobre, para conseguirlo, no se le ocurre mejor idea que convertirse en estrella de televisión. Un camino largo que lo llevará, bueno, a entender que no necesita ser popular para ser querido. Este film, que bueno, ya la primera semana ya la vieron más de 70.000 espectadores. Seguramente será un éxito y se mantendrá en cartelera por lo menos varias semanas más, si todo marcha bien. Bueno, es una gran historia creada por Nick y muy recomendable para que los chicos puedan disfrutarla por lo menos este fin de semana. Recalquemos que es una producción nacional, a pesar de todo, porque... Es una producción nacional, pero bueno, coproducida con empresas de México. Y bueno, o sea, la película en sí se realizó en India, nada más y nada menos. Y otro tema, cuando te pregunté si era apta para todo público, era por mí en realidad, porque yo, que soy una vieja, quiero verla. Cualquiera la puede ver, Perfecto. Y es una animación en 3D, lo cual le da mayor mejor, ¿no? va a ser lindo, sí. ¿Viste? Los chicos con anteojitos, va a ser divertido. Pasamos a otro tema, porque hubo cambios en la radio, sí. Ivope lanzó, bueno, dio a conocer los ratings de las radios. Ajá. Y parece que la Radio Mitre y la 100 están en ascenso. Así lo indicaron las mediciones de audiencias de este mes para ambas emisoras. Mitre achicó su brecha sobre Radio 10, que ocupa el primer lugar, y la 100 está en el primer lugar de las FM. Ojo. 20,6 fueron los puntos que consiguió Radio Mitre en agosto, según Ivope, detrás de los 29,3 de Radio 10. Entre los espacios más escuchados de la emisora están en el Prime Time, con Primera Mañana de Nelson Castro, de 6 a 9, Hola Chiche, que lo sigue de 9 a 13, con la conducción de Chiche Hellum, obviamente. Que bueno, achicó las diferencias con su más inmediato competidor, que es el Negro Oro, en Radio 10, con el Oro y el Moro. Por otro lado, la 100, que se mantuvo a la cabeza de las FM, Petiranto no. Yo te quiero decir que el promedio fue de 11,2 puntos, según Ivope, por arriba de Radio Pop y Rock and Pop. Entre los más escuchados no está Petiranto, sino que tenemos a Ronnie Arias con su programa Sarasa, y Sergio Lapueve con Atardecer de un Día Agitado. Dos apuestas muy fuertes de la FM. Bueno, estos fueron los cambios en materia radial, en los ratings, y bueno, comentando un poco el ascenso, ¿no?, de Radio Mitre y la 100. Y con esto cerramos lo que fueron las cortitas de la semana. Para entender dónde está Argentina, hacia dónde va Argentina, dónde está posicionada con respecto a los medios de comunicación, es importante poder compararnos con el resto de América Latina. Y hoy nos toca hablar de Brasil, nuestro vecino, para ver justamente cómo está conformado la red de medios, cuál es el trabajo de los periodistas, en qué se distinguen de nosotros, qué tienen mejor, qué tienen peor. Así que un poco la idea es, para entrar un poco en contexto, hablar de que en Brasil actualmente hay 80.000 periodistas, según la Federación Nacional de Periodistas, que trabajan diariamente. Y un detalle que cambió hace poquito con respecto a diferencia de lo que es acá en Argentina. Hasta hace un año, las personas que ejercían el periodismo tenían que ser profesionales, es decir, licenciados en periodismo o en comunicación social, y además tenían que estar registrados en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque acá en Argentina puede ejercerlo cualquier persona, laboralmente, mayor de 18 años, claramente, pero no hay ningún tipo de restricción. Mismo lo vemos en lo que son nuestros medios cotidianos, que diferentes personas muchas veces ejercen el rol de periodista. También un poco de dónde, cómo está sustentado, cuál es el régimen jurídico que sustenta y que vela por lo que es la libertad de expresión, ¿no? Bueno, en la Constitución Federal Brasilera, en los artículos del 220 al 223, ahí encontramos cómo se habla de la libertad de expresión. Justamente lo que hace es, bueno, todo el tema del contexto de los medios, que el contenido cultural, habla de diferentes porcentajes. Tampoco la idea es como meternos mucho en profundidad para no confundir, pero sí saber de que en la Constitución Nacional Brasilera está concebido, bueno, todos estos aspectos. Claramente, al hablar de medios no podemos meter todo en la misma bolsa. Una cosa es la prensa, otra es la radio, otra es la televisión. Entonces, como para tener una idea, que ustedes oyentes puedan entender cuáles son los principales medios, cuánto se lee, cuánto se ve en Brasil, me parece importante hacer un repaso, ¿no? Empezando por la prensa, de que hasta el 2005, que es el último dato actualizado, hay 3.098 diarios en todo lo que es el país de Brasil, de los cuales los tres principales son el Folha de Sao Paulo, que tiene, todos los días imprime 290.000 ejemplares, le sigue cerquita O Globo, con 250.000 ejemplares, y un poquitito más atrás, Extra, con 240.000 ejemplares. También está Estado de San Pablo, que es el diario más tradicional y con más antigüedad dentro de Brasil. Pasando un poquitito más a la radio, que acá en Argentina tiene mucha importancia, en Brasil no sucede casi lo mismo. En Brasil hay 3.600 emisoras, casi la mitad es FM y AM, o sea, bastante parejo. Y dentro de las redes más importantes de radio están La Gaucha SAT con 127 emisoras y Joven Pan SAT con 76 emisoras. Pensemos que la radio en Argentina tiene un nivel de penetración de un 99% y cada argentino tiene por lo menos dos radios en su casa. Brasil no tiene esta misma importancia que se le da acá en nuestro país. Donde sí estamos más parecidos es con respecto a la televisión. Claramente, en ambos países tiene una penetración enorme, casi del 98%, donde por lo menos una vez por semana casi todos los argentinos y brasileros prenden la televisión. Bueno, justamente para demostrar esta penetración que tienen los hogares brasileños, el 90% de los brasileros tienen televisión en su casa. Consideremos muchas veces que tenemos como país latinoamericano el problema de desigualdad, de pobreza, pero a pesar de eso, el 90% tiene televisión en su casa. Bueno, y como emisoras más grandes de televisión está la Red O Globo, que actualmente tiene una relación muy buena con Lula. Hasta mismo se ve plasmado en lo que es el dar publicidad sobre empresas estatales a la red. Y después también está la SBT, que vendría a ser la otra cadena grande de televisión. Pero ¿quién mejor que yo, que un profesional que está metido en los medios, que trabaja en Argentina, pero es brasilero? Estamos en contacto con Ariel Palacios, que es corresponsal del diario Estado de San Pablo. Hola, Ariel, ¿cómo andás? Te habla Mercedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Ariel. Hola, sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Ariel? Muchas gracias por atendernos. Bueno, un poco, Ariel, la idea era comunicarnos con vos por tener justamente esta doble visión, ¿no? Ser brasilero, trabajar para un diario brasilero, pero a la vez ser corresponsal acá. Y un poquito que me gustaría, la primera pregunta es, si tuvieses que decir tres puntos principales de en qué se diferencia el hacer periodismo en Brasil y en Argentina, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son las principales diferencias? De forma general, tal vez podría decir que, bueno, hay algunos matices. El peso de la televisión, como había comentado antes, en Brasil es muy fuerte. Eso ya hace desde que yo era chico, desde los años 70. Algo que acá en Argentina creo que se hizo más fuerte tal vez a partir de los 90. Los diarios tienen un peso más fuerte entre la élite, entre los formadores de opinión. Si uno compara las tiradas de los diarios que habías comentado, son tiradas que pueden ser grandes, pero para el tamaño de Brasil, digamos, un país de 190 millones de habitantes, son relativamente pequeñas. Entonces son nichos de mercados diferentes que la televisión o los diarios o incluso las revistas, que son fuertísimas en Brasil, también agarran. Entonces hay un perfil diferente, yo diría, primero de mercado. O sea, las revistas de información semanal en Brasil son muy fuertes, acá no lo son tanto, Los diarios aquí más bien son consumidos por la clase media baja, la clase media media, la clase alta, y en Brasil eso está más concentrado en la clase media alta y clase alta. Es decir, que la televisión es mucho más popular en Brasil y lo suele consumir gente de clases sociales mucho más bajas. Hay ediciones más, hay ediciones populares de diarios, pero más popular sería, en ese caso, para las clases más bajas, sería la televisión. Hay que pensar que hasta hace algunos pocos años, gran parte de la población de Brasil no era alfabetizada, o era analfabeta o tenía bajo nivel de alfabetización. Entonces, claro, la televisión tenía mucho más lugar. Y además, hay regiones de Brasil muy distantes de los grandes centros a los cuales era más fácil que llegara la radio o la televisión que los medios gráficos. Entonces, eso hizo con que el mapa de los medios en Brasil fuera bastante diferente del de Argentina, no solo por el tamaño de Brasil, pero también cómo se componía socialmente, económicamente la sociedad. Eso fue cambiando a lo largo de los últimos años porque, evidentemente, Brasil prosperó mucho. Entonces, ahora hay un gran consumo de medios gráficos, revistas o diarios, por parte de todo lo que era la clase media baja, que fue ascendiendo y hoy es clase media media. Claro. Entonces, eso cambió mucho. Hay muchos nuevos títulos en Brasil, incluso los medios en papel han registrado un crecimiento, cosa que a veces en otros países, en Estados Unidos, en Europa, los medios en papel han tenido una baja de publicación. En Brasil, sin embargo, han crecido, creo, algo como del 5 al 7%. Entonces, es un escenario bastante diferente del de Argentina. Si tuviésemos que decir, por ejemplo, vos siendo corresponsal, ¿qué temas con respecto a la Argentina le interesan a los brasileros? Si tuviésemos que decir tres temas principales que el brasilero lee y cuando habla de Argentina dice, bueno, esto sí me interesa. Bueno, a ver, hay un dato muy interesante que los argentinos creo que ni se imaginan, es que Brasil se interesa muchísimo por las noticias de Argentina. Brasil, según una consultora de aquí de Buenos Aires, que hace un reporte semanal y mensual sobre qué se publica sobre Argentina en el resto del mundo, Brasil es el país que más publica sobre Argentina en todo el planeta después de la misma Argentina. O sea, claro, en cuestión de cantidad, una persona quiere leer sobre Argentina, puede recurrir fácilmente a la prensa brasileña, que ahí va a encontrar gran cantidad de material publicado en los medios gráficos. Los corresponsales brasileños, que somos como una docena, acá 12 o 13 sí, en Buenos Aires, escribimos prácticamente todos los días, porque además la política argentina, está bien que Brasil en estos últimos años se ha transformado en un actor mundial de peso, pero para Brasil, Argentina importa muchísimo, y la política y la economía argentina siempre da mucha noticia, siempre genera mucho, digamos, no es un país exactamente plácido o aburrido, siempre genera gran cantidad de noticias, por las cosas buenas o por las cosas malas, y generalmente más bien, infelizmente, por cosas malas que por cosas buenas, ¿no? Sí, tal cual. Y con respecto a lo que es el régimen jurídico de la información, hoy en día, ¿qué sensación tenemos acá? Bueno, lo que es en Argentina, obviamente con el tema de la nueva ley de medios y demás, estamos como en un momento especial. Hoy Brasil, ¿en qué momento se encuentra con respecto a eso? En Brasil hay una discusión todavía que está en el inicio sobre algo más o menos parecido a la ley de medios de acá, pero es algo mucho más light, que todavía está en discusión, y eso puede tomar algún tiempo todavía hasta que se quede un poco más definido. Sin embargo, todo lo que indica es que si se llega a discutir algún tema así en Brasil, se va a hacer respetando las leyes, no van a ocurrir leyes retroactivas, tal como la que pasaba en relación a la ley de medios, ¿no? Claro. Entonces, y por haber ya ocurrido esto en Argentina antes, en Brasil, evidentemente, ya hay un otro clima para discutir ese tipo de cosas. Digamos, tiene Argentina como precedente para saber si eso puede ser bueno o puede ser malo, tanto por parte del gobierno, de los partidos políticos, de los empresarios, del sector o de la opinión pública. Eso ha sido un tema que se ha publicado muchísimo en Brasil en los últimos... desde el año pasado. Hemos publicado muchas cosas sobre ese tema, los corresponsales brasileños y los medios de las empresas allá en Brasil se han interesado mucho en saber cómo era todo ese tema que estaba pasando acá. A ver, no solo el tema de la ley de medios, pero también todos los eventos paralelos o vinculados a eso, como los conflictos entre el gobierno y los medios, más allá de la ley de medios, el tema de papel prensa, que ahí ya no tiene que ver con la ley de medios en sí, desde también escuchas telefónicas, que sí. Eso ya tenía unos años más para atrás, uh-huh. En fin, entonces, y la misma relación personal del gobierno, de los integrantes del gobierno con la prensa, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por la comunicación y por ampliarnos un poquitito más y poder conocer más en profundidad los medios de Brasil. Hasta luego, Ariel, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y como contrapartida a lo que escuchamos recién de Ariel Palacio, lo que nos contaba hace un rato, nos vamos un poquito más al norte y vamos a tratar el tema New York Times. Sole, ¿qué nos podés contar de eso? Bueno, lo que les quería contar es que por las constantes bajadas en la cotización de las acciones del New York Times, el presidente y editor Salzberger Jr. confirmó los planes del diario de dejar de tener una edición impresa, esto es papel, ¿no? Paren las rotativas. Porque en lo que va del año, las acciones del New York Times Company acumulan una caída del 35%, casi que es muchísimo en mucho, realidad. Mucho. Bueno, así que es que en algún momento la edición papel de este rotativo neoyorquino desaparecerá. Pero, si bien los rumores decían que no sería sino hasta 2015, este diario comenzará a cobrar por leer algunos de sus contenidos online. Pero esto va a ser a principios de 2011, o sea, el año que viene ya. Y bueno, como medida compensatoria del descenso de los ingresos por publicidad, en la línea iniciada por The Wall Street Journal, que cobra ya para leer algunos de sus artículos. Claro, y justamente entonces lo que quieren hacer es empezar a utilizar un modelo mixto. ¿Qué sería un modelo mixto? Un modelo que combine tanto contenidos libres como pagos. ¿Pero en qué consiste esto? ¿Qué le cambia al usuario? En que la persona va a poder leer cierta cantidad de números gratis por mes, y va a llegar un momento donde tenga un límite, un tope, y donde la persona se le va a informar que llegó a ese límite y que si quiere seguir leyendo el diario, ahí sí tiene que pagar una suscripción. Lo que sí no se sabe es todavía cuánto costaría esta suscripción para lo que lo paguen, digamos, los lectores. Esto es lo mejor llamado pay-per-view, que sería pagar por vista, ¿no? Bueno, además, Lucas y Mercedes, les quiero contar que se habla de un proyecto conjunto con Google para poner en práctica lo que llamaron First Click Free, que sería primer clic es gratis, después agárrate, para garantizar que newyorktimes.com siga formando parte de este ecosistema web que cada vez se expande más. Así que bueno, todavía se trabaja en ver qué contenidos son los más pedidos dentro de una investigación para decidir sobre los precios que se van a implementar. Ahora bien, el medio que tienen estos periódicos es que los ingresos por suscriptores no compensen las pérdidas en publicidad. Claro, pero igual es muy importante entender el contexto que está teniendo el newyorktimes.com. Es decir, hay 17 millones de lectores que por mes en Estados Unidos están leyendo continuamente el diario. Entonces, lo que justamente aseguran los directivos es que es el mejor momento para arriesgarse y apostar por esta forma nueva de pago. Esto no es la primera vez que se hace. Bueno, y otro detalle interesante es que el buscador internet Google, el grande de internet, se ha aliado con los diarios The New York Times y The Washington Post para lanzar un nuevo servicio que busca facilitar el seguimiento de acontecimientos noticiosos en evolución. Esto se llama Living Stories, o sea, historias vivas, y acaba de debutar en la sección experimental de laboratorios de Google. ¿Pero qué hace este nuevo servicio? ¿Les cuento? ¿Les interesa? Sí, claro. Bueno, claro. Bueno, entonces les cuento. Agrupa las historias por temas, como el de la reforma de la cobertura sanitaria en Estados Unidos, uh-huh. Como la guerra de Afganistán o el calentamiento global. Pero bueno, es todo por ahora. Vamos a seguir el tema para brindarles más información próximamente. Ya ampliaremos. Muchas gracias, chicas. No te quedes atrás. Acá está lo último del medio. El portal Portal Medios Medios es un emprendimiento del grupo Medios Medios Comunicación. Fue ideado por los cambios producidos en las comunicaciones a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías y la difusión creciente de los medios de comunicación digital. Se consigue como un punto de encuentro, un puente, un ámbito de expresión, a través de un sitio en el que es posible entender la actualidad. Es un espacio con lenguaje propio que suma lo bueno a los medios gráficos y audiovisuales junto a las posibilidades tecnológicas que ofrece la red. Este sitio web recopila herramientas y recursos útiles que permitan a los profesionales de la comunicación, entidades, organizaciones, empresas, académicos, educadores y estudiantes un contacto directo entre ellos, brindándoles la oportunidad de conformar una gran comunidad virtual. Ofrece la posibilidad de hacer cursos de redacción periodística, periodismo radial, de oratoria y locución, de periodismo digital, de comunicación institucional y de periodismo de investigación. Ofrece traducciones de profesionales matriculados para medios de comunicación, empresas, profesionales, editoriales, agencias de publicidad, docentes y estudiantes. El valor total de cada traducción se determina a partir del número de palabras de texto a traducir. La tarifa mínima que se cobra por trabajo es de 100 pesos argentinos. Para solicitar un presupuesto se debe enviar un mensaje a traduc@mediosmedios.com.ar detallando el pedido. Otro servicio es el de la desgrabación en cualquier formato, tema y extensión, y también se dedican a corregir textos originales y bocetos. Hacen adaptaciones de textos a lenguajes periodísticos, literarios, técnicos y educativos. Para presupuestos, costos o dudas, pueden ir a www.mediosmedios.com.ar. Ellos ofrecen respuestas instantáneas las 24 horas. Entre Medios recomienda a todos los que necesitan asesoramiento periodístico que visiten Medios Medios. Bueno, y se nos pasó la media horita, son 12:30 en todo el país, se acabó el programa, chicas, pasó rápido, pero vamos a dejar picando algunos temas para la semana que viene. Por supuesto, Lucas, les quiero contar que para la semana que viene tenemos algo espectacular, que, bueno, tres cosas, yo voy a empezar a contarles una. La primera es que tuvimos un encuentro con la directora de la revista Barcelona, próximamente a convertirse en un multimedio, Ingrid Beck. Estará hablando con nosotros y brindándonos información muy valiosa de este medio que habla irónicamente sobre la realidad. ¿Escuchamos una partecita de esa entrevista? Vamos. Percibido el cierre de la revista La García y teníamos ganas de hacer una revista política. Uh-huh. A partir de eso empezamos a pensar y bueno, apareció esta opción, esta idea de hacer Barcelona. Y empezamos a trabajar en eso. Hicimos un par de monos. Bueno, eso era una partecita de lo que vamos a escuchar la semana que viene. Y además nos queda pendiente un informe sobre Pepe Liachev, también muy interesante. Pero bueno, no nos alcanzó el tiempo. Esto es todo por hoy. Vamos a escuchar un poquito más de ese informe de Pepe Liachev, por favor. Radio 1967 con ¿Y vos quién sos? Por Radio Municipal. Tras haber participado de la fundación de la revista Nuevo Hombre, se acercó al peronismo desde 1972 a 1973. Fue redactor de la revista El Descamisado de mayo a noviembre de 1973. Se distanció de las agrupaciones orientadas por los montoneros tras el asesinato de José Rucci y en noviembre de 1974, durante el gobierno peronista, partió al exilio en Venezuela. En Caracas fue profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela hasta 1975. Y vamos a estar también con el tema de agenda setting que tenemos en boca de un especialista como es Ray Lennon, que nos va a hablar un poco del tema para entenderlo un poquito mejor. Así funciona la generación de consenso en una sociedad masiva. Vos necesitas que todos de alguna manera consensúen cuáles son los temas más importantes. Uh-huh. Ahora, después está la manipulación política que uno hace de eso, ¿no? Bueno, y ahí escuchamos a Ray Lennon. Todo esto se va a escuchar la semana que viene en Entre Medios, el próximo viernes, al mediodía, como siempre. Sole, ¿me repetís los contactos, por favor? Pero cómo no, Lucas. Nos pueden seguir en Twitter en @entremedios2010 o por Facebook. Pero también nos pueden mandar un mail a radio.entremedios@gmail.com o entrar a nuestro blog www.radio.entremedios.blogspot.com. Muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos mandar un saludo a Kiara, nuestra columnista ausente hoy. Que andes mejor, chicas, nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue Entre Medios.